La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y Senda Viva está de estreno. En su 15ª temporada van a tener una nueva mascota. Se trata de Pico, una cría de pígaro de Steller. Para compartir estas noticias y otras, tenemos a su gerente, don Rubén González. Bienvenido a la programación de Radio Tudela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tiene en especial esta nueva mascota? ¿Qué nos va a traer Pico? No, pues es un poco la guinda, el lazo de toda la programación especial que hemos puesto en Senda Viva este año, que es un año muy especial para nosotros, que es el 15 aniversario. Y bueno, pues sí que queríamos que junto a Palmira también hubiera otra nueva mascota con algo tan, tan importante y tan característico de Senda Viva como es el espectáculo de las rapaces. Cuando hablamos de Senda Viva, hablamos de que cada día se está viendo como un gran plan para compartir en familia y además este 15 aniversario tiene una oferta muy interesante. Sí, lo que hemos querido es que este 15 aniversario sea también de alguna manera celebrado por toda la zona cercana al parque y pues por eso el bono familiar tiene un 15% de descuento pues cuando con los 15 años y ese descuento pues para que todavía más gente venga a Senda Viva y disfrute de esta nueva temporada. ¿Este bono de descuento cómo funciona? Es el bono familiar, es para hasta 5 personas, se pueden entrar al parque tantas veces como quieran, con lo cual el precio es absolutamente imbatible a partir de, con el descuento creo que con la segunda visita ya está más que amortizado. 15 años de Senda Viva, 15ª temporada, no sé si vamos a poder entrevistar a Pico, porque nos han dicho que tiene sonidos impresionantes. Lo cierto es que en estos últimos años os ha apetecido también cambiar el logotipo de Senda Viva, que lo podíamos ver ya el año pasado, y ahora una nueva incorporación, como siempre, modificando y actualizándoos. Sí, buscando sobre todo pues el acercarnos a las nuevas generaciones, el haciendo que sea más fácil comunicar qué es Senda Viva, porque quien conoce Senda Viva es fácil explicárselo, pero quien no lo conoce nos es muy complicado explicárselo por la singularidad del producto, intentando pues que cada vez más la zona de influencia del parque sea cada vez mayor. ¿Algo que le apetezca decir a los oyentes de Radio Tudela acerca de esta nueva temporada, que por cierto, ¿cuándo comienza? Bueno, pues comenzamos en breve, el 17 de marzo. Y bueno, pues que a la gente de cerca, pues que vuelva a venir a Senda Viva a disfrutar un año más, que son muchos los que vienen a estas instalaciones, se van a encontrar otra vez un Senda Viva distinto. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho y vamos a tener pues actualizaciones, modificaciones de espectáculos, pues bueno, todos los años hacemos que el parque sea totalmente distinto para la gente. Un placer haber podido conversar con don Rubén González, gerente de Senda Viva. Muchas gracias a vosotros. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera.